Georgina, ¿cómo se vio el primer día del encuentro? Nada, como muy emocionante, con talleres súper desbordados, con mucha convocatoria, tanto para el taller de trabajo sexual como para el de pensar estrategias para el reconocimiento, que bueno, que ahí logramos dar un salto que valoramos un montón, que es ya no discutir más si la prostitución es trabajo o no, sino que discutir estrategias para apoyar y acompañar la lucha de quienes ejercemos el trabajo sexual y pensar en políticas de autocuidado frente a la clandestinidad. ¿Cómo están viviendo este debate con el cambio de nombre del encuentro? No, nosotros de Diamar ya nos pronunciamos desde el año pasado. Estamos totalmente de acuerdo con que sea plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Y nos parece eso, que hay que ayornarse a los nuevos tiempos que corren y que no podemos seguir sosteniendo que con la identidad mujeres cabemos todas, porque eso es mentirnos, sobre todo mentirnos como propias feministas, ¿no? De que históricamente las trabas, las tortas, las trans, pero también otras identidades como las negras, las compañeras de pueblos originarios, las trabajadoras sexuales, las compañeras gordas, digamos, todas tuvieron que hacer un proceso para ser incluidas, para tener apertura hacia los talleres, así que por eso estamos a favor del plurinacional.